y 9 y media. Pero este año no vamos a jugar las semifinales a reloj parado. Vamos a hacer 17 minutos a reloj corrido y los últimos 5, en vez de los últimos 3, a reloj parado. De ahí ese intervalo de hora y cuarto. Semifinales a reloj parado se le hace muy muy larga a los que la están jugando y lo que conlleva eso es que la final estén mucho más cansados. Y bueno, una cosa que nadie sabe, pero que a la inauguración del torneo, a las dos jugadoras de UCI que han sido representantes de la selección española de este deporte, se le va a dar un homenaje, reconociéndole lo que han hecho para ellas mismas y representar a Ubrique en la selección. Vale. A las 8 en el partido inaugural, pues a menos 5 por ahí, se le dará ese reconocimiento y demostrándole que aquí en Ubrique pues la seguimos, ¿no? Gracias a Dios ya lo estábamos tratando desde hace tiempo. Igual no podían venir, lo suyo era que estuvieran presentes y al final han conseguido estar. Solamente están hoy, ya mañana se van, pero por lo menos hoy van a estar presentes en ese reconocimiento. Vamos. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 253,5 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 11 casos confirmados en los últimos 14 días, de los que 6 corresponden a la última semana. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.